Decíamos en la primera parte del programa que el 11 de septiembre es una fecha fuerte. Además hay que agregar una fecha familiar de Lucía Capozzo. Mi mejor 11 de septiembre, que fue el nacimiento de tu hija. Sí, diga que después era típico decir, bueno, el Día del Maestro, qué sé yo. Después, lamentablemente, la tragedia de las Torres Gemelas también la marcó fuertemente. Sí, ¿no? es duro. Yo tengo un hijo que nació en la fecha del atentado a la AMIA, por ejemplo. Y es te queda y tiene conciencia también ¿no? de lo que sucedió. El 11 de septiembre de Sarmiento de 1888, ya este es un programa de radio, si tratamos de darle importancia a las comunicaciones. Vemos a Felipe Piña. El de 1888 tenía que ver con este Sarmiento, de una época donde el tipo impulsó y mucho el tendido de cables que tenían que ver con la telegrafía, esa telegrafía que era con hilos todavía. El del 2001 uno lo recuerda enseguida cuando piensa la imagen, las imágenes, porque fue un 2001 de CNN, un 2001 efectivamente de impacto visual. Pero el 11 de septiembre de 1973 es el que nos interesa en este programa hoy, porque ser un 11 de septiembre pura y exclusivamente radial, absolutamente toda la historia de ese día y gran parte de lo que pasó después con los medios de comunicación durante la extensa dictadura genocida de Pinochet, pasó por la radio, sí, obviamente, por la prensa del Mercurio y por los canales de como el 13 de televisión allí en Santiago, pero la historia se hizo y se transmitió por radio. Vos viste caer las Torres Gemelas por la tele, pero vos por radio escuchaste y ese discurso poético e inolvidable que cada 11 de septiembre uno seguramente en algún lado va a encontrar, que es el último discurso de Salvador Allende. Es un discurso que se transmitió por radio, pero antes, desde temprano en la mañana empezaron las comunicaciones. Una periodista recordada periodista llamada Patricia Verdugo rescató por medio de un gran trabajo lo que fueron las comunicaciones por radio privadas, teóricamente, de los golpistas, de Pinochet, con Patricio Carvajal, que era la autoridad a cargo de la Armada, sobre todo, y quien coordinó junto con él y con Ley el golpe desde los altos mandos militares. Es increíble cómo se capturó ese material y que desde el primer momento estuvo en manos de por lo menos las redacciones de los medios en el exterior que luchaban contra la dictadura chilena. No se sabe, hay varias teorías sobre quién captó las comunicaciones de Pinochet, de Carvajal y de los militares chilenos en el desarrollo del golpe. Algunos decían que era un radioaficionado solidario. Lo que seguramente la historia nos deje saber algún día es que o bien fue sacado por algún integrante de esa red de comunicaciones militares, o bien la inteligencia cubana, que estaba muy entrenada en comunicaciones por parte además de los soviéticos y que tenían en Chile equipos para interceptar, con la tecnología necesaria para interceptar esas comunicaciones de radio, hayan captado lo siguiente. Vamos a escuchar un fragmento, son comunicaciones del 11 de septiembre de 1973, comunicaciones de radio entre Augusto Pinochet y Patricio Carvajal, dos de los líderes del sangriento golpe, diciendo cosas terribles sobre el bombardeo a La Moneda, pero nos interesa puntualmente en este momento el interés que ponen en bombardear o allanar Radio Magallanes, que fue la radio del Partido Comunista desde la cual, después escucharemos, Allende dirige su último discurso, porque ya a esa altura las otras radios que integraban la cadena de apoyo a la Unidad Popular Chilena habían sido silenciadas, habían sido violentamente silenciadas. De hecho, Allende arranca su discurso, su quinto y último discurso esa mañana, diciendo que ya habían sido acalladas las voces de las otras radios y solo quedaba Magallanes. Pero no nos adelantemos. Impresionantes son estas comunicaciones militares que alguien pudo rescatar y que hoy podemos compartir con ustedes, que pasaron el 11 de septiembre del 73 en Chile. Patricio necesita hablar con Augusto. Adelante, cambio. Augusto, Augusto, escuchando. Que lo del suicidio era falso. Ahora, acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gres, quien me dice que ellos, los tres edecanes, se van a retirar de La Moneda y se vienen hacia el Ministerio de Defensa. Le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados. así que los carabineros deben salir de la moneda en este momento. El general Brady está informado para que no se le dispare a los militares que evacúen la moneda. Cambio. Conforme, conforme. En este momento me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueran los tres comandantes en jefe a pedir nutrición al presidente. Usted ahí que este gallo es chueco. Consecuencia, no es la cosa. Si él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregarse a los tres comandantes en jefe. Yo hablé personalmente con él. Le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe. Y contestó con una serie de arrebatos nomás. O sea, hay que decir que a las 11, cuando lleguen los primeros pericos, hay que lo que va a pasar. A las 12 en punto se bombardea. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeado, asaltado con el buen y con la infantería. Hay que decirle a él. Y también hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. No vale matar la perra, sacar la moneda. Puesto 3, de puesto 2, dos mensajes al general Pinochet de general Lee. Habla general Martín. Primero, estudiar posibilidad allanar estudios Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Cambio para un entendido en el primer mensaje. USL de mi general. Mi general Lee, para mi general Pinochet, estudiar posibilidad de allanamiento a Radio Magallanes, pues aún está transmitiendo. ¿Es la radio si está correcto? Escuchado, voy a dar la orden. Voy a dar la orden. Lo que escuchamos era parte de las comunicaciones internas en las frecuencias militares del día 11 de septiembre de 1973, día del golpe en Chile. Las voces, aunque parezca mentira, una de las voces que se escuchaba era la del mismísimo dictador Augusto Pinochet, la otra era de Patricio Carvajal, que era la máxima autoridad de la Armada, y lo nombran al de ahí, que es el de la Fuerza Aérea. Es impresionante, ¿eh? O sea, uno lo vuelve a escuchar y lo vuelve a escuchar, inclusive en el momento que ya muere Allende, ellos transmiten en inglés, que Allende se había suicidado, en el idioma de quienes de alguna manera esponsorearon el golpe. Estaban muy preocupados por Radio Magallanes, la radio del Partido Comunista. Allende esa mañana dio 5 discursos. El primero de ellos a las 7:55, el segundo a las 8:15, el tercero a las 8:45, la cuarta locución a las 9. Todos esos discursos salieron por la red de emisoras de lo que se conocía como la Voz de la Patria, que eran distintas radios del Partido Socialista, de distintos sectores de la Unidad Popular que apoyaban al gobierno de Allende. No era una cadena nacional en todas las radios, solamente en estas radios. Ya las otras radios estaban pasando bandos militares, marchas militares, eso sí, en cadena nacional. Los militares bombardearon las torres de Radio Portales, de Radio Corporación, y Radio Magallanes seguía transmitiendo, por eso la querían ir a allanar. En Radio Magallanes había lo que los chilenos llaman una plancha, que es un teléfono casi a manivela, con un sistema de carbón, que conectaba al estudio con la moneda. Para el presidente dabas vuelta una manivela y te comunicabas. En las 9 de la mañana, 9:20, suena el teléfono, esta plancha en el estudio Radio Magallanes, que todavía no habían allanado ni bombardeado, y ahí atiende un periodista llamado Guillermo Ravest, quien pregunta a quién habla, le dice: habla el presidente, quiero hablar, póngame al aire inmediatamente. Y Guillermo Ravés le dice: deme un minuto para ordenar la grabación, para grabar lo que usted va a decir. Y le dice: no hay tiempo para eso, no hay tiempo que perder, quiero hablar inmediatamente. Llegó a darle la orden, hay un señor que se llama Amado Felipe, y acá entra en juego en la historia un operador de radio, o Amado Felipe, el operador de radio, que pone a grabar como sea en una cinta lo que está pasando, con ruidos y demás. 9:20 de la mañana, Raves, el entonces director de Magallanes, pone al aire algo que ustedes ya conocen, pero vamos a escuchar unos segundos. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Pasar lo que pasaba, cómo seguía la radio al aire, escuchamos que estaban yendo a allanarla y a bombardearla. Y alguien tuvo la idea, poné a grabar, y un operador, decíamos, Felipe Amado, grabó, y esa cinta queda. ¿Y cómo se rescata? Uno nunca se pregunta, uno cuando escucha en las radios, en los canales de televisión o en internet, el último discurso de Allende, no sabe que detrás de esto hay una historia, y que segundos antes del allanamiento, con la orden de destruir todo, la misma gente que está en la emisora, de quemar los documentos y demás, encuentran en un armario unos 40 rollos de cinta virgen para grabar, y dicen, ponete a duplicar el discurso, ponete a duplicar, y empezaron a hacer en tiempo real y contrarreloj la cantidad máxima de copias que pudieran hacer de ese discurso, y la sacar clandestinamente. En la radio ya quedan 4 personas nada más, 2 eran de seguridad, el operador y Guillermo Ravest. Después hubo muchas historias, muchas internas que llegaron incluso ante el Tribunal de Ética del Colegio Periodista de Chile muchísimos años después, para ver quién había sido el que rescató esta cinta. Indudablemente el papel de Ravest fue fundamental, y el de su compañera. Sacan las cintas de la radio clandestinamente y empiezan a hacérselas llegar a corresponsales extranjeros, iban en bolsas de compras con las cintas escondidas, y se las daban a corresponsales extranjeros, a gente que iba a alguna embajada. La dirección clandestina del Partido Comunista también consiguió algunas copias, y así fueron saliendo, y se pudo preservar este documento. La misma noche del golpe, para terminar con este 11 de septiembre radial, la misma noche del golpe, un dirigente y escritor y biógrafo de Pablo Neruda llamado Volodya Teitelbaum estaba ya llegando a Moscú, y se hizo una transmisión desde Radio Moscú únicamente y especialmente para Chile. Nacía así una experiencia increíble y también muy, muy exitosa de comunicación y solidaridad, conocida como Escucha Chile. En épocas donde, insisto, no había internet, la onda corta permitía dar la vuelta al mundo con solo girar el dial y escuchar distintas radios. Radio Moscú, imagínense la burocracia, la cantidad de gente, la cantidad de controles que ha habido internamente en la historia de Radio Moscú, en el servicio latinoamericano, vio con mucha conmoción lo que pasaba en Chile, y había una relación muy estrecha con la Unidad Popular, y decidieron esa misma noche, después de este discurso de Volodya, armar un programa especial para Chile cada noche. Y en Chile se empezó a escuchar, y a escuchar y a escuchar con mucha potencia la transmisión en distintos horarios. Al principio lo hacían a las 4 de la mañana en vivo desde Moscú, para dar con un horario central en Chile. Después empezaron a grabar, pero siempre había alguien para hacerlo en vivo, y había chistes, decían que en una reunión de la Junta Militar, uno de los integrantes de esa reunión de la Junta Militar chilena pedía permiso para ir al baño, y Pinochet le decía que no, y a los 2 minutos entraba un edecán con una pelela y decía que estaba escuchando Radio Moscú. Estaba tan bien informado, y hay tantas anécdotas. A la gente que gusta la radio y la comunicación, les recomiendo que sigan y que investiguen y que escuchen lo que fue Escucha Chile. Fueron 17 años ininterrumpidos de transmisiones. También hay que decirlo, porque vale la aclaración, que la Unión Soviética, por las razones que conocemos y algunas que tal vez no conozcamos, tuvo un comportamiento absolutamente distinto respecto a la dictadura cívico-militar en la Argentina. Las transmisiones que hablan de Argentina eran semanales, de 5 minutos, la realidad argentina, los días viernes en Radio Moscú, y no como estos 3 o 4 programas fuertes durante 17 años, que realmente fueron un hito. Hay un señor que se llama Melgarejo, que estuvo aquí, un chileno, que grabó todas las noches, primero en cinta, después en cassette, las transmisiones de Escucha Chile, y las donó a una biblioteca del Congreso en Chile, y pudieron rescatar y hacer ahora todo un laburo muy interesante con ese material. Vamos a escuchar unos segunditos. Quienes alguna vez escuchamos Onda Corta, y yo lo sigo haciendo, pero que alguna vez escuchen este sonido que viene, seguramente van a recordar lo que era Escucha Chile de Radio Moscú, y después una canción que solía sonar también por aquella radio. Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha Chile. Un programa de Radio Moscú. Música. ¿qué tal, amigos y amigas de Chile? Reciban todos nuestro saludo cordial. Katia está ausente hoy de nuestros programas por motivos de salud. Esperamos que se restablezca lo más pronto posible para que vuelva a estar con ustedes, con nosotros. Firme y combativa, con apoyo creciente del movimiento sindical y de la opinión pública chilena, continúa la huelga de trabajadores de Colbún Mesicura. Al cumplirse 53 días del conflicto, funcionan ollas comunes en Talca, Linares, Chillán, Talcahuano y Rancagua, ciudades donde los trabajadores tienen su residencia permanente y donde viven sus familiares. Los huelguistas concurrieron hoy masivamente a los tribunales de Linares, donde se ventila una querella presentada por sus sindicatos. Ahí estaba, un poco el sonido de Escucha Chile de Radio Moscú. Impresionante la experiencia. Por eso decimos que ese 11 de septiembre fue un 11 de septiembre que tanto tuvo que ver con la radio. Merece programas enteros de análisis. De hecho, sobre estas experiencias hay también documentales, hay libros, hay mucho material que bien vale la pena rescatar. Nosotros lo mencionamos acá porque este es un programa de radios. Una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.